¿Qué dice Luna Park? ¡Se va Karina! No se escuchó nada acá arriba. ¡Se va Karina! Los quiero escuchar cantando. Pero a todos, entonces, arriba también, en los costados, a ver bien fuerte. Una más. ¡Más fuerte! Entonces, quiero ver los que quieren una más, que levanten todas las dos manos arriba. Impresionante. ¿Qué tema quieren escuchar para el final? A ver. ¿Qué tema quieren escuchar las chicas? A ver, ¿qué tema quieren escuchar los muchachos para el final? ¿Están todos de acuerdo para el final? El grito fuerte para Karina de todo el Luna. Saludos a los chicos de técnica. Muchísimas gracias a todos. A Pablo Rivas, que me acompañó, que me ayudó en este escenario. A Marcelo Marelli, iluminador. Claudio Arce, iluminador. Francisco Guerrero, está en los monitores. Y Leonardo Louro, en el sonido. ¿Está bien? Aplauso para ellos, bien fuerte. Ya se van a enterar con quién tocan ellos y van a decir, wow, qué bueno que estuvo esto. Gracias a todos, hasta la próxima. Ay, no me quiero ir más. Qué triste. Tanto preparativo. Abuela Olga, mi abuelita de mi vida. Un beso, te amo, abuela. Oh, mi abuela. Gracias, porque yo sé que te cuesta venir hasta acá, ¿sabes? Y que estás ahí, te agradezco. Igual mi abuela Alicia, gracias, abuelita. Ellos vienen igual. A Nicola y a Viera, y bueno. Y nada, esto lo quiero saludar porque sé que se va a televisar y sé que ellos lo van a ver desde su casa. A mi abuela Carmen y a mi abuelo Juan. Y mi abuela Carmen, que bueno, está pasando por esos tratamientos tan fuertes y que le hacen tanto mal y que por eso no pudo venir esta noche y que me hacía tanta falta a mí. Y te deseo, abuela, cuando lo veas, toda la fuerza, vos sabés que Dios te acompaña, cosas. Ya estás curada. Hoy lo declaré acá esta noche. Estás curada y ya estás bien. Y todos tus nietos te necesitamos y te amamos muchísimo. Recién ahora me emociona lo último, estuve tan nerviosa. Ay, tenía un peso encima mía que quería brindar todo lo mejor. No me quería equivocar la letra. No me quería olvidar de nadie. Y este sí es el último tema. Si no, me van a matar. Por eso quiero agradecerles a todos. Gracias por el esfuerzo enorme que hicieron por haber venido esta noche. Se los voy a agradecer toda mi vida. Y esto aparte va a quedar en el recuerdo de toda nuestra vida, tanto de los músicos, que hoy vivimos una noche maravillosa, de todos los músicos, mío y de toda mi familia. Hasta de los asistentes. Gracias, Guille. Gracias a todos. Bueno, Horacio, no te hagas, a vos, a Donato, un beso grande. Gracias a todos, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir. Es re triste, pues duró tan poco. Para mí, la verdad que bueno. No me olvidé de nadie. Gracias a todos, a cada uno de ustedes. Todo lo que hacen día a día, año a año, que nos siguen, que nos acompañan. Tanto acá como en todos lados donde nos presentamos. Un beso grande. Tucumán presente esta noche. Uruguay también. Gracias a todos. ¿Eh? ¿Dónde vino al final? Yo pensé que la mala no iba a venir. A Romy, un beso grande. Romy de Play, mi amiga del alma. Te amo, amiga, ¿eh? Fuerza, vamos. Aplauso fuerte para Romy, que está acá. Y bueno, yo soy así, perdón. Te quiero, amiga. Bueno, nos despedimos. Nos vamos cantando bien fuerte todos juntos.